gracia es que te hace enloquecer. Esto nunca acabe, bebé. No demores en confesar que si tu sexo fantasía. Ahora acabo de entender. Viciosa linda de mi piel. Oh, boquita sexy, very chula. Ya ni disimula, me ves y te desnudas. Por ende, no tengo lo que a ti te enciende. Habla claro, si tu fantasía, dime lo que sientes. Por eso, te quito un beso y comienzo. Es esta dirección sin que falle el sexo. Es un hecho, te como todita y ni lo pienso. Siento la humedad apoderarse de tu cuerpo. Animales, perdiendo los modales. Esas son tus fantasías y lo sabes.